ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios. Volvemos al aire ya en los últimos minutos de esto que llamamos la diaria. Ya son las 11:53 de la mañana y, como es habitual de los días lunes, tenemos nuestra columna del Barrio Cuenta y en comunicación con Angélica Frías del Barrio Castro. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días. Hola, Juli, buenos días. ¿Cómo están ahí todos? Bien, hemos hecho como un cambio de esquemas, hemos hecho rotación de equipo. Ah, buenísimo, sí, vi otra voz. Hay nueva voz. No es la Gaby. No es la Gaby, porque la Gaby está de viaje, la tenemos por Córdoba en un encuentro de radios comunitarias, pero estamos acá con Nachito, que está un poco concentrado en producción. Le vamos a decir que es producción. Salude, Nacho, por favor. Muy buenos días. Ahí está. Buenos días, Nacho. Bueno, Ángel, contanos, ¿qué tiene el Barrio Cuenta para contarnos hoy? Mucho nuestro merendero, Juguetes Perdidos y Zoom, de acá del Barrio Castro, estamos como que re al palo. Empezamos el año, terminamos las vacaciones con de todo. Estamos haciendo una placita, un proyecto que se llama Arma tu Placita, que lo hacemos los viernes. El viernes hace dos viernes los chicos los empezaron, ellos dibujaban como quería que fuese su placita. Y este viernes empezamos con murales en la pared. Y el viernes de esta semana vamos a empezar ya con la construcción de la placita. A partir de un trabajo que vienen realizando hace un tiempo, ¿no? Viendo qué, sí, qué idea de plaza. Hace bastante. Y digamos, lo bueno de esto es que es la idea de los chicos, digamos. No es que yo me clavé que quería una plaza y se hizo una plaza, sino que los chicos y ellos elegían cómo la querían y todo para ellos, porque al final los que la van a usar van a ser ellos. Bueno, estamos ahí con el proyecto Armar tu Placita. Bueno, no sé si en la radio, bueno, ya saben que el merendero estaba construido todo de material. Uh-huh. Este es nuevito y está hermoso. Está más grande, así que cualquier día que los quieran venir a visitar. Bueno, y gracias a eso podemos tener también, está más cómodo. Tenemos pediatría, control de niños sanos los viernes, porque hay un problema en el barrio, y creo que en varios, el control para los chicos en los centros de salud. No hay control para niños sanos desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses que se consigue todo muy poco. Entonces tenemos una pediatra ahí que nos viene a hacer los controles acá al barrio. Genial. Y ahora, bueno, y más las actividades que hacemos en el merendero, martes peluquería, viernes cine, y todos los días atendemos el merendero. La semana pasada fue muy loca porque el jueves nos fuimos al Superpark con todos los niños al merendero. Salida como la de todas, prácticamente todas las semanas ustedes se pegan un escapadito. Sí, pero no sabe lo que fue eso, con 100 al Superpark, un descontrol, pero re lindo, todos los pendejos felices, era una locura, pero estuvo muy lindo. Y bueno, para ellos, y está re bueno, y el viernes la construcción de la placita, empezamos con unos murales hermosos que lo dibujaron los chicos, los niños, así que nada más, ahora súper, estamos en... Sí. Súper importante, Ángel, la idea de poder tener una placita en el barrio, si bien ustedes brindan un montón de actividades y la merienda todos los días, importante para poder jugar, ¿no? Algo importantísimo, sí, en la infancia. Por ejemplo, tenemos afuera, todavía tenemos arena de cuando hicimos la construcción, que todavía quedan detalles, pero ya está hermoso el Zoom. Y no sabes, todos los niños ahí tirados en la tierra. Así que son listos, esta plaza tiene que tener un arenero. Un arenero seguro. Sí, se van todos remugrientos, pero bueno. En realidad todos y todas las que visitamos el barrio Castro volvemos llenos de arena. Volvemos, sí, hasta dentro de los oídos, sí, es verdad. Bueno, pero así excelente que, propuesta. Sí, la de la placita, re buena onda. Bueno, esta tarde nos visita un candidato intendente. Uh-huh. Así que viene al merendero. Así que bueno, ahí también vamos a estar con muchas preguntas, mucho saber qué va a hacer por nosotros el próximo año. Y terminando acá con los compañeros de la CT Guaymallén, que siempre están ahí. Uh-huh. Y más actividades, digamos, tenemos un montón que todavía las vamos a empezar a hacer a lo largo de todo este año. Uh-huh. Y me mencionabas que esta tarde reciben la visita de un candidato intendente, pero fuera de las propuestas que tenga el candidato, cuáles son las propuestas que tiene el barrio, qué es lo que se necesita en el barrio. Para mí, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, lo que me interesa, y obvio, seguramente en muchas cosas vamos a estar de acuerdo a todos, el tema de la ley de urbanización. Para mí me interesa mucho que se empiece a cumplir esa ley, por el tema que nosotros vimos en barrios populares, que nos den una ubicación, porque el tema de vivienda nosotros venimos peleando hace mucho tiempo, después cortamos ruta, después un montón de cosas y estamos en la misma, estamos en cero otra vez, nadie nos dice nada. O que nos urbanicen, porque la ley lo dice. Digamos que se haga cumplir la ley en lo principal, y para mí, digamos que también esté digamos, más presente el intendente acá en, acá en el barrio, en las necesidades del barrio, claro. Digamos, realmente tenemos una trabajadora social que viene del municipio, pero trabaja muchísimo con nosotros, pero también tuvo que ser todo a raíz después de que hubo corte de ruta, que nos inundamos un montón de veces, que entonces digamos que se necesita que esté como tiene que estar como municipio. Pero para mí ahora lo más importante es la urbanización, la ley de urbanización que se cumpla. Totalmente, no se le pide al intendente nada fuera de lo que tenga que cumplir en realidad. Sí, incluso que ya es ley, ellos nomás la tienen que hacer cumplir. No es algo que a mí se me antoja que cumplan, ellos la tienen que hacer cumplir y para mí sería lo más importante por dónde vivimos, porque cada uno se arregla como puede las viviendas, nosotros el merendero, pero las lluvias siguen, los fríos siguen y acá se inunda siempre y cuando se inunda Defensa Civil no viene y es un montón de cosas y se pierden ropa y se pierden calzado y se pierden colchones y se pierden de todo. Que después quizás te lo hagan, pero es perder un montón de esfuerzo, un montón de cosas. Así que para mí la ley de urbanización es lo más importante. Totalmente. Y hablamos de 247 barrios populares que hay en Mendoza y de esta ley que mencionabas que necesita, está reglamentada a nivel nacional, pero todavía no se trabaja a nivel provincial y que necesita la participación del municipio, como vos decías. Sí. Así que, bueno, súper importante esta propuesta para tener en cuenta por parte de candidatos y candidatas. Ángel, y un tema que hablábamos recién, fuera de línea, y que la semana pasada lo hablábamos en boca de Pamela Molina, referente de CETEP Guaymallén del Movimiento Evita, es el tema de los huevos de Pascua. Sí, y ahí la CETEP ya está haciendo ya, como siempre, ganándose el mango como sea, aprovechando Pascua. La verdad que para mí es un re lindo, el año pasado ya lo hicieron las compañeras de CETEP, ahí a cabeza de la Pini, porque ella siempre está ahí metiéndole a hacer cualquier cosa para ganar plata. Me parece re lindo, me parece que no hay que comprar en un supermercado que sale re caro todo, y hay que comprarle a la vecina que hace los huevos, que los hace ricos, que los hace más baratos y que te los lleva a la puerta de la casa. En un supermercado está re caro un huevo de Pascua. Claro. Para mí hay que meterle más a lo que haga la vecina, porque trabajo no hay en ningún lado. Y lo que haga la vecina, para mí hay que apoyar más lo que hagan en los barrios que comprar en cadena de supermercado tan grande que ellos siguen teniendo plata. Totalmente, Ángel. Totalmente, vos misma lo has dicho. Entonces, para comunicarnos con Pamela, ¿nos querés repetir alguna? Les paso el número de teléfono para cualquier encargo, consulta de huevos de Pascua, que son riquísimos y son súper accesibles. El número de teléfono es 261-3346-329. Para cualquier cosa, modelo, tamaño, tiene número, tiene de todo, encima le pone corazoncito, le pone carita. Habíamos mencionado que tenían carita de Frida Kahlo algunos. Sí, algunos sí. Tiene esas intervenciones, así que súper personalizados los huevos de Pascua para las próximas Pascuas. Sí, súper accesibles también. Y bueno, por la crisis, exacto. Ya que estamos, de paso le comento que gracias ahí a Pamela, todos los chicos del merendero Juguetes Perdidos van a tener su huevo de Pascua porque ya me avisó que ya está. Ya están reservados. Con las manos a la obra haciéndole los huevos a los chicos del merendero. Bueno, así que gracias para ella también ahí. Bueno, Pini, que también nos escucha todas las mañanas, un saludo muy grande para ella. Un saludo para la Pini, sí. Quedó la deuda ahí. Sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por toda la información compartida y nos encontraremos la semana que viene. Dale, Juli, gracias a todos ustedes también, porque siempre, digamos, están ahí pendientes de nosotros, no solamente cuando me toca cuando me toca hablar en el barrio cuenta, sino cada vez que llueve o que pasa algo, está todo el día, todo el mundo ahí de la mosquetera mandándome mensajes. Así que muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros también. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte para vos y todo el barrio. Dale, Juli, un abrazo para todos ustedes ahí.